Buen día, me llamo Ludmila, voy a presentar a la Ainhoa. Hola, me llamo Ainhoa, voy a presentar la nave espacial. ¿Van muy rápido las naves espaciales? Sí, muy rápido. ¿Vos te has subido alguna vez a una nave espacial? No, la verdad que no. ¿Y son lindas o feas? Son un poquito feas, porque hay marcian. ¿Por qué? ¿Y has visto alguna vez la luna en persona? Sí, por esquelescopio. Ajá. ¿Y se veía linda? Sí, muy linda. También vi la estrella. ¿Eran grandes o chicas? Grandes. No es que por nosotros estamos acá abajo, ellas se ven chiquitas. ¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? Mr. Beast. ¿Y cuánta plata tenés? 1,000,000. ¿Te comprarías con eso una nave espacial? No, me compraría. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más te comprarías? Una Ferrari. ¿Qué más? Un iPhone 3. Chao. Muchas gracias. Suscríbete. Chao. Suscríbete. Hola, me llamo Ainhoa. Ahora vamos a presentar al mismísimo Neita. Hoy vamos a hablar de la cosa misteriosa hoy. O sea, como unos bosques medio de terror. Hay como unos leones medio raros, que tiene como 6 patas o algo así. ¿Y cómo? Pero realmente tiene una cabeza medio feo. Porque en realidad no sabemos qué hacen los leones, pero trepan como comen personas. Y también como animales, pero a unos leones no comen personas. 40 tigres. A veces pelean los tigres con mucho una manada de tigres y un león, pero los leones... O el león que nada más era uno, lo ganó a todas las tigres. Y se la empezó a comer. Chao. Chao. Que le vaya bien.